derrumba ante tu voz y no sabe que tu amor ya tiene dueño. Este corazón no puede vivir ya sin tu amor así. Este corazón hoy late por tu amor y te nombra siempre en sus latidos. Este corazón hoy vive la ilusión de que un día estés aquí conmigo. Este corazón hoy se derrumba ante tu voz y se muere por tener algún consuelo. Este corazón hoy se derrumba ante tu voz y no sabe que tu amor ya tiene dueño. Este corazón no puede vivir.